Bueno, claro, después de este es el primer tema que se llama Una, vamos a ir con nuestro segundo tema. Se llama All Along. Así me gusta. Vamos a San Lorenzo de Chucky Huasca Camanta. Vamos, lo quieren saltar. Po. Do you wanna dance with me, nigga? I can't hear Chucky, you. Chucky. Say, all the niggas with the flow. Do you wanna dance in the floor? All my chicks and all the boys. All that's all I love. Todo vacilando en el carretón. Fumando el weed with the pinchulón. All the ladies suda el calzón. Yo quiero tener puesto un condón. Kiss me, nena, kiss me all night long. Come on, kiss me, no fucking one, yeah. Wanna, do you want banana? Suck my dick in the fucking cama, yeah. Todo carretón until mañana. I wanna fuck you until I go in Ghana. Y eso por yo. Say, oh my niggas with the flow, do you wanna dance in the floor? Oh my chicks and all the boys, everybody dancing all night long. Chucky! Gracias.